Bueno, pueden tomar su lugar. Es curioso, con las mujeres es otra cosa, ya con los señores. Pero a mí no me importa, así que nomás. Qué gusto que están aquí, qué hermoso es poder compartir la palabra de Dios en mi México lindo y querido. Yo soy de México, nací aquí, aquí viví, pero hace 14 años nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Y les voy a platicar un poquito acerca de mi vida, les voy a platicar un poquito acerca de dónde soy, de cómo salí, de qué estoy haciendo aquí. Y pues en realidad mi vida realmente cuenta a partir de que yo recibí a Jesús en mi corazón. El otro lado de mi vida ya lo conté un poco el día viernes, pero una vez que yo recibí al Señor, después de estar realmente en el mundo, después de estar realmente en... literalmente en el mundial, porque no conocía, nunca había oído nada de la escritura ni nada. En una ocasión mi mamá recibió al Señor en un avión, porque yo creo que el Señor dijo para que no huya, entonces en un avión. Y aunque ella no lo recibió tan conscientemente, ella quería quitarse de encima a la persona que lo estaba compartiendo, entonces le dijo, repite después de mí, Señor, perdona mis pecados. ¿Cuáles pecados? Yo no tengo pecados. Así aceptó mi mamá al Señor. Pero el Señor yo creo que tomó esa oración y la honró. Y mi mamá llegó y dijo, ya encontré lo que estaba buscando, hagan lo que quieran. Esa fue su predicación hacia nosotros. Y yo dije, pues yo hago lo que quiera, ¿no? Porque yo no quería saber nada del Señor. Pero realmente cuando tú tienes una madre que ora, pues no puedes permanecer mucho tiempo lejos de los caminos de Dios. Así que mi mamá nos dijo eso, pero ella oraba y a la primera que puso delante de los pies del Señor fue a mí. Entonces llegó un momento en el que, pues claro, Dios me empezó a rescatar y literalmente Él me tomó y me puso en un instituto bíblico en Cristo para las Naciones en la ciudad de Dallas. En aquel entonces no habían institutos, no habían lugares donde uno podía realmente estudiar la palabra, o habían pocos, o yo no los conocía. Y me depositaron en Cristo para las Naciones 2 años. Y yo regresé, bueno, pues en la novena nube, ¿no? Llena ya quería yo servir al Señor y comerme el mundo, ¿verdad? Y de pronto, pues, conozco al que después fue mi esposo, pero cuando yo lo conocí dije, todos menos este. Porque dije, no, este no, porque yo quería que me lo bajara el Señor en alitas, ¿verdad? Y él era muy bromista y me decía que él venía de cuna cristiana. Yo, ay, esto de cuna cristiana. Y estaba como bien frío y bien apático y bien apagado. Se sabía la Biblia más que yo, pero muy apagado. Y yo decía, ay, no, este no. Y un día él era controlador de tránsito aéreo y piloto. Y él dice que nosotros lo contagiamos de nuestro fuego y nuestra pasión por Dios. Porque yo estaba en un grupo de jóvenes que en aquel entonces... No sé si ustedes conocen a uno que se llama Marco Barrientos, pero él y su hermano, mi hermano y 200 jóvenes de aquel entonces estábamos en fuego por Dios y nos íbamos a compartir al metro y bueno, era para nosotros todo. Lo que nos dijeran de Dios íbamos, al grupo que nos dijeran íbamos. Y pues mi esposo fue contagiado por ese ánimo, decía yo, mi esposo aprendió a hablar con el Salmo 23 y decía yo me sé la palabra más que estos, pero estos están en fuego por Dios, ¿qué tienen que yo no tenga? Y un día me dijo, ¿sabes qué? Yo le he estado huyendo al plan de Dios para mi vida. Yo sé que tengo que servirle, yo sé que Dios me llamó y yo no he querido. He hecho de mi trabajo un ídolo, así que yo dejo todo y me voy al instituto. La gente pensó que yo lo mandé al instituto, pero yo realmente oré para que Dios, la persona que Él tuviera para mí, realmente fuera una persona que tuviera la misma base bíblica que yo. Porque puede haber un yugo desigual aún en la iglesia. Así que yo decía, Señor, por favor, que tenga la misma base bíblica que yo. Cuando Él dijo que Él se iba, yo dije, pues, ya va pintando. Y pues le propuso matrimonio, nos casamos en la ciudad de Dallas, porque Él estaba estudiando en el instituto, y pues fue una bendición, empezó esta vida sin familia, sin nadie, y de pronto pues quedamos embarazados. Y quedamos embarazados porque ellos tienen mucho que ver en este asunto, ¿verdad que sí? Hombre. Y entonces, me encanta, mi hermana está es bien emocionada. Y quedamos embarazados, no esperábamos tener familia en ese momento porque estábamos en un instituto bíblico, pues no con mucho dinero ni nada, pero pues Dios tenía sus planes. Así que en mejor lugar se puede decir que no podía haberme embarazado. estaba yo muy contenta. Mi familia fue a verme a Estados Unidos. Para entonces, pues mi papá, que había sido alcohólico toda su vida, para cuando nació mi hija, mis papás me fueron a ver. Mi papá ya había aceptado al Señor y ya iba muy enfermo porque, pues desgraciadamente, le hizo tanto abuso a su cuerpo que su cuerpo no aguantó. Entonces llegaron y conocieron a mi hija. Mi hija nació 10 días después. Literalmente yo iba a dar el grito el 15 de septiembre, pero pues como fue niña, se tardó. Y fue el 25. Y entonces, pues nace mi hija, estábamos tan contentos, estábamos felices, todo estaba bien. Mis papás se regresaron a la Ciudad de México y un mes después mi papá fallece porque pues ya su cuerpo no podía aguantar más, ¿no? Y como mi mamá decía, bueno, pues Dios, yo creo que Dios dijo, mejor me lo llevo antes de que vuelva a caer y ya sabemos dónde está, porque nunca sabíamos dónde anda. Pero ahora ya sabemos que está en su gloria. Y pues nosotros estuvimos ahí en el instituto terminando de estudiar, terminando todo lo que Dios quería, y sentíamos, por supuesto, el llamado de Dios de servirle. Así que nos regresamos a nuestra congregación, que es Amistad Cristiana del Sur. Ahí empezamos a servir, ahí nos dieron la bienvenida y literalmente nos dijeron bienvenidos a su próximo campo de entrenamiento. Así que empezamos, lo que queríamos nosotros era servir a Dios. Nosotros queríamos entregar nuestra vida a Dios, dejamos todo por servir a Dios y entramos a ser parte del liderazgo de Amistad Cristiana. Y tú debes de saber que cuando tú das un paso para el Señor, el diablo quiere venir a descomponerlo, te quiere venir a desanimar, te quiere venir a decir que pues no es para tanto. Y nosotros llevamos a nuestra hija al doctor, pues para que la checara, para que la revisara, para saber que todo estaba bien, porque como había nacido en Estados Unidos, la verdad es que nada más fuimos para un chequeo de rutina. Y cuando el doctor la revisó, la checó, la volteó, hizo muchas cosas, entonces, pues yo decía, ¿qué? ¿Por qué se tarda tanto, no? Dijo, mire, no sé qué tiene su hija. Tiene algo, le toco el hígado y el vaso y no se deben de tocar el hígado y el vaso a esta edad. Entonces vamos a hacerle unos exámenes y vamos a ver qué pasa. Pues nosotros ni nos imaginamos nada, nosotros nos metieron al Instituto Nacional de Pediatría y nosotros pensábamos, claro, Dios quiere que nosotros entremos ahí para predicar su palabra. Nosotros todo lo veíamos así precioso y de Dios y nos mandaba. Y entonces nosotros ni preocupados estábamos por nuestra hija. Había nacido preciosa, perfecta, linda. Mi Paola era amorosa, hermosa y tenía para entonces 5 meses. Entonces, pues entramos al Instituto Nacional de Pediatría y dicho y hecho, nosotros compartimos la palabra de Dios con mamás, con papás, con personas que estaban ahí. Y después de 15 días de hospitalización, de punciones, de estudios, de biopsias y de todo tipo de cosas, salió el séquito médico y nos dijo, su hija tiene una enfermedad que se llama lipidosis de Niemann-Pick. Y así como que se quedó usted, me quedé yo. ¡Ah, qué gusto! Tiene nombre y apellido. ¿Y eso cómo se come o qué es eso? Bueno, es la falta de una enzima que hace que las células grasosas se acumulen en el hígado, en el vaso, y se vayan a todo el cuerpo. Pues yo dije, una enzima, pues quítese, la verdad. Señora, no hay cura, no hay nada que hacer, no hay nada absolutamente que se le pueda poner a su hija. Ella va a morir, y va a morir, si es que dura, 3 años. Yo me voy a la escritura que está en el libro de Lucas 2, capítulo 34 y 35. Cuando estaba Simeón presentando a Jesús en el templo, y en el versículo 34 dice, Simeón los bendijo, y a María, la madre del niño, le dijo, tu hijo va a venir para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. En el momento en el que yo recibí esa noticia, me sentí completamente traspasada. Y decía, no, no es cierto, no puede ser. Cuando tú entras a una crisis en tu vida, lo primero que haces es, a mí no. Entras a una negación, a mí no me va a pasar. Yo no voy a pasar por esto, es una mentira. Mi hija nació en Estados Unidos, o sea, me salió lo malinchista. Mi hija nació en Estados Unidos, a mí no me dijeron ahí nada. a mí no me va a pasar, no es de Dios, yo sirvo al Dios Altísimo, decidimos servirle, ¿cómo es posible? Yo tengo seis sobrinos que están perfectamente sanos, ellos están teniendo familia sana, no es posible esto. La verdad es que yo entra la negación y dices, no, esto no me va a pasar, así que nos dijeron una bola de cosas que iban a suceder, era una enfermedad rarísima, nos dijeron que venía de los judíos, yo tengo, mi bisabuela era judía y yo decía, pues mi esposo que él viene de los aztecas, digo, bueno, o sea que no había judíos por ahí. Y muchas cosas nos decían de esta enfermedad, entonces con más razón decíamos, no, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Y mi esposo me dijo, mira Gloria, nosotros servimos a un Dios que es soberano, a un Dios que está en el trono, a un Dios que lo sabe todo. Nosotros vamos a seguir sirviendo a Dios. Y si no sana a la niña, nosotros de todas maneras vamos a seguir sirviendo a Dios. Y yo dije, bueno, pues si él piensa así, yo también, y pues contigo al infinito y más allá, ¿verdad? Era este hombre, pues me fue así como un aliento decir, estamos en el mismo equipo y vamos a luchar juntos. Y empezamos, me recordó la escritura de Daniel, cuando estaban aquellos tres, ¿verdad?, diciéndole a Nabucodonosor, sepas, oh rey, que no nos vamos a inclinar a tu estatua, porque nuestro Dios nos va a librar. Y si no, de todas maneras no nos vamos a inclinar. Ah, sí, ándele al horno, ándele. Híjole, pues así a nosotros, ¿no? Al horno de fuego. Pero el Señor no se queda con nada. Y a nosotros, pues la verdad, el primer año de la vida de nuestra hija, fantástico, no pasaba nada, nosotros no veíamos nada, lo único que podíamos observar era que tenía un vientre muy pronunciado, fuera de ahí nada, pero al poco tiempo nos dieron la bienvenida a un mundo que no conocíamos. Yo no conocía el mundo de las capacidades diferentes. Yo nunca había tenido ninguna experiencia con nadie que tuviera ninguna enfermedad, más que un primo que tenía un síndrome de Down. Y lo único que yo sabía de mi primo era, corre por tu vida porque ahí viene Beto y te jala el pelo. Pues todos corríamos, ¿no? Y en aquel entonces, Beto tenía mi edad. En aquel entonces, hace mucho, lo institucionalizaron. Entonces, eso se usaba antes, ¿no? Era como una pena, ¿no? Tener un hijo que tuviera alguna enfermedad. Así que yo no tenía ninguna experiencia con eso. Y cuando nos dijeron que teníamos que llevar a nuestra hija a que le hicieran unos ejercicios, yo decía, híjole, me van a preguntar que qué tiene y no tiene nada. Yo todavía estaba en la negación, ¿no? Porque no veía yo nada, o sea, veía que no hacía algunas cosas, pero mi hija era preciosa. Y entonces yo decía, no, me van a preguntar que qué tiene y mi hija no tiene nada. Como si fuéramos los únicos, ¿verdad? Que fuéramos, y yo sentía que tenía que dar toda la explicación por qué yo iba a ir a ese lugar a hacerle ejercicios cuando mi hija no tenía nada. Entonces yo ya casi con la espada desenvainada diciendo, pues no tiene nada. Cuando yo llegué a ese lugar, yo creo que fue la primera lección que aprendí. Nosotros no somos el centro del universo. No somos los únicos que pasamos por cosas difíciles. Yo entré ahí a donde unos padres estaban echándoles porras a sus hijos, diciéndoles, tú puedes, mijito, tú puedes, mijita. ¿Ustedes creen que me preguntaron qué tenía yo? No. Ellos estaban preocupados por los suyos. Y yo dije, ah, se trata de echar porras. Ah, pues yo le echo porras a la mía. Paola, tú puedes, Paola. No. Mi hija hacía todo. Así que para mí no se me hacía raro, pero al poco tiempo ya no hacía todo. En efecto, empezó a hacerse para atrás. Y lo poco que llegó a ella a hacer, ya le costaba trabajo hacer, y entonces empezó a ir para atrás, lo poco que llegó a agarrar de sus juguetes, lo poco, ella nunca caminó, nunca se sentó, nunca habló, y se empezó a deteriorar su vida, y eso fue muy doloroso para nosotros, porque habíamos visto una niña normal, y que de la nada empezó a irse para atrás. Yo recuerdo que en esa ocasión, todavía cuando ya mi hija estaba en la terapia, conocí a una niña que tenía parálisis cerebral. Yo no sabía lo que era eso. Yo sé que la primera vez que yo conocí a esa niña, se acercó conmigo toda chueca y me dijo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y yo quería pegar la carrera porque dije, ¿y usted qué tiene, no? Y la verdad, qué feos somos a veces, ¿no? ¿Cómo juzgamos a veces tan duramente nada más por lo que vemos en el exterior? Inmediatamente encajonamos a alguien en un contexto que ni tiene ni es. Y tú te imaginas cosas. Yo decía, ay, no vaya a contagiar a mi niña, ¿no? La verdad, neta, eso pensé. Y después de estar un tiempo en esa terapia y viendo las cosas muy diferentes, me hice amiga de esta muchacha que tenía 20 años. Y toda chuequita me decía, no te puedes imaginar lo que yo siento adentro cuando la gente me rechaza. Nada más porque ve un defecto exterior. Pero yo siento, yo pienso, yo estoy bien adentro. Pero porque ven un defecto físico afuera ni se me acercan y me duele. Yo me quería morir de la vergüenza. Porque yo fui esa que rechazaba. Porque no entendía qué estaba pasando ahí. Aprendí en esa terapia a ver con otros ojos. Aprendí a que realmente, cuando a mí me dijeron, Dios te escogió para tener una niña así, bueno, y esta, ¿qué le pasa? Pues a ver, ten tuvo una. O sea, como que yo no entendía por qué me decía eso la terapeuta. Dije, Dios me escogió. Ay, no, Dios no es así, esta enfermedad es del diablo, yo la voy a reprender, ¿no? Y por supuesto que orábamos por sanidad. Muchas veces oramos por sanidad, pero aventamos también al bebé junto con, o sea, como hay un dicho que dice que tiras el agua sucia de la tina con todo y el bebé, ¿no? En vez de, sí, reprender la enfermedad, pero amar al enfermo, tener compasión por el enfermo. Y eso a veces es lo que nos hace falta. El segundo paso de una crisis es el trueque con Dios, es la oración a Dios, es el decirle, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te prometo, y prometemos lo que ni podemos cumplir. Me voy nadando a China, como que pensamos que haciendo un sacrificio vamos a aplacar la ira de Dios. Ayuno 40 días y 30 noches, eso para eso no es el ayuno, como para torcerle la mano a Dios o cómo. Y de verdad, como dice la Escritura, más vale que nosotros no prometamos. Porque si prometemos, más vale que cumplamos. Y a veces prometemos cosas que no podemos cumplir porque queremos que Dios nos haga el milagrito. Y después, si no sucede nada, el siguiente paso de una crisis es el enojo. Entonces es el enojo con Dios, el enojo contra el doctor que te atendió, el enojo contra tu cónyuge, el enojo contra tus líderes espirituales, el enojo con quien se deje, porque alguien tiene que tener la culpa de tu desgracia. Y después vuelves a lo mismo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Mira, yo de verdad ahí nunca pregunté, ¿por qué a mí y por qué yo? Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué vas a usar esto? Si tú le preguntas a Dios, ¿por qué a mí y por qué yo? ¿Qué tal si te contesta un día y te dice, ¿y por qué no a ti? A ver, ¿y por qué no tú? No, pues nada más yo quería saber si no te habías dormido. Si de veras me estaba viendo, a Dios no pasa por desapercibida tu vida. No pasa desapercibida tu vida. Él sigue estando en el trono y Él tiene un plan a pesar de lo que ves. Mi hija se siguió deteriorando y llegó un momento en el que ella no podía comer sola y yo le tenía que poner todo en la botella. Entonces, a veces sus botellas eran verdes de espinaca o naranjas de zanahoria. Y pues todo el mundo volteaba a ver qué le estaba dando a la niña, ¿no? Y yo, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué le estoy dando? ¿Qué van a decir? Ah, ¿cómo nos preocupa el qué dirán, verdad? Ay, ¿qué van a decir si no voy a estrenar un nuevo vestido en el Congreso? ¿Qué van a decir si llega mi hijo con los pelos parados, con gel? Échale chaquiritas, hombre. Me encanta orar por los jóvenes que tienen los pelos parados con gel porque pica. Ay, ¿qué van a decir si tienen aretes aquí, acá, acá, acá? ¿Qué van a decir? ¿Te preocupas del qué dirán? De ti. No te preocupa realmente el grito de tu hijo que está tratando de llamarte la atención. ¿Cómo nos preocupa el qué dirán? Nos debería de preocupar qué dice Dios. ¿Qué dice Dios de mis acciones? ¿Qué dice Dios de lo que yo hablo, de lo que yo digo? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de mí? Porque cuando nosotros sabemos lo que dice Dios de nosotros, entonces no va a importar mucho la opinión de los demás. Tú cuentas con Dios. Y cuando tú cuentas con Dios, entonces eres de bendición para los demás. ¡Claro que decían! ¡Claro que decían! ¿Qué le estará dando de comer? Pues espinacas, ¿no? Le inventaban todo tipo de síndromes. Yo quería que la gente me preguntara, ¿qué tiene tu hija? No me la andes inventando síndromes. Yo te digo. Hay veces en que hablamos detrás de la gente constantemente y tenemos que parar. ¿Quieres de veras saber el chisme? Ve y pregúntale, a ver. A ver, ¿qué pasó? Dime, échame, desembucha. Pero a veces nos encanta hablar detrás de la gente y andar inventando cosas y entonces, pueblo chico, no, infierno grande. Especialmente en la iglesia. Y se hace unos rollos. Yo quería que la gente me preguntara para explicarles qué estaba pasando. Fue pasando el tiempo y de verdad que llegó un momento en el que yo me tardaba una hora en darle de comer a mi hija, una hora en darle de comer, una hora en vestirla, porque todo le dolía. La sacamos de la terapia, ya no podía ella más, porque todo le dolía. A mi hija la trataban con un libro. Los casos no eran lo suficientes registrados para saber qué hacer. Y me decía el médico, síguela llevando a la terapia. Le digo, llora, llora desesperadamente. Conocí a un neuroterapeuta que me dijo, señora, el único ejercicio que usted le tiene que hacer a su hija es ponerla en una hamaca. Lo que se mueva, ese es su ejercicio. La sacamos de la terapia. Yo me tardaba una hora en bañarla, una hora en vestirla y una hora en comerla porque todo le dolía. Empezó a convulsionar, pero ella seguía creciendo, hermosa. Yo me acuerdo un día, y esta es la lección más importante de mi vida, yo llegué a casa de mi mamá, donde teníamos un grupo en casa, yo dirigía la alabanza. Llegué con mi guitarra, mi pañalera, mi niñita, y empecé a dirigir la alabanza. Iba a dirigir la alabanza. Y mi mamá me vio y me dijo, mira, hijita, yo ya sé que vienes cansada. Yo no dormía en las noches, o sea, yo la tenía que voltear, mi hija ya no se movía. Se empezó a deformar toda, se empezó a enchuecar sus brazos, sus piernas, el estómago era muchísimo más grande. Y mi mamá me dijo, yo ya sé que vienes cansada, enojada, desvelada, fastidiada, y todas las hadas que pudo, me dijo. Pero yo no quiero que vengas a dirigirnos en la alabanza. Yo quiero que tú alabes a Dios. Cuando ella me dijo eso, me confrontó a una realidad. Claro que yo estaba sirviendo a Dios. Ah, claro que yo dirigía la alabanza. Pero yo no estaba adorándole. Yo podía cantar con mi guitarrita, pero yo no le estaba adorando. ¿Cómo le iba a adorar si mi hija se estaba muriendo? ¿Cómo iba yo a proclamar de sus maravillas y su naturaleza si yo no lo estaba viendo en la mía? Pero ahí entendí lo que era el sacrificio de alabanza. Cuando mi mamá me dijo, no nos dirijas, por favor, adora tú. Yo me acuerdo que cuando mis novios me cortaban, ¿qué? Yo me ponía en mi cama, le prendí el radio y en la más triste para que duela la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar, ¿no? Ah, pero que Dios no te pida que le adores y le alabes, porque entonces, pues no estás viendo. No estás viendo a mi marido borracho, no estás bien. No, por eso, porque lo ve. Él no es un Dios ególatra que dice, adórame, adórame. Sino porque Él sabe que si tú pones tu mirada en Él, entonces tus circunstancias y tus problemas quedan abajo de Él. Y no estás tan concentrada en lo que estás pasando, concentrado en lo que estás viviendo. Así que ese día yo cerré mis ojos, agarré mi guitarrita, me olvidé de las mujeres y empecé a adorarle. Y a lo mejor la adoración no salió muy bonito al principio. Vamos a ofrecer a Dios sacrificio de alabanza. Entiendo lo que es el sacrificio de alabanza. Ese es el sacrificio cuando no tienes ganas de adorar ni de alabar porque no estás viendo algo digno. Pero ninguna de nuestras circunstancias tienen que ser dignas. El que es digno es Dios. Y el que merece nuestra alabanza y nuestra adoración es Él. Así que no le vas a adorar y no le vas a alabar porque tu situación cambió o no cambió. Nos gozamos cuando algo pasa, ¿no? Y nos gozamos cuando Dios hace una obra y nos gozamos cuando hay un milagro. y cuándo no. Yo vi que mi servicio a Dios era mecánico. Hagan de cuenta como si me dieran una cuerda, ¿eh? Y como mecánico, ay, Dios te bendiga. No, a veces así servimos a Dios mecánicamente. Ahora sé que se llaman porteros, yo, ¿no? Los edecanes son porteros. Entonces llega el portero y no dice, Dios te bendiga, como me duelen los pies. Ay, Dios te bendiga, ay, como ya tengo hambre. Ay, Dios te bendiga, oye, viene la que no quiero saludar. No, te cambio, manita, te cambio. A veces servimos a Dios mecánicamente y no estamos tomando en cuenta que estamos tratando con almas. Con almas. Que si no quieres servir de veras con pasión a Dios, porque no tienes ganas, mejor quédate en tu casa. Perdón, ¿eh? Pero, o vente, pero no sirvas, porque a veces servimos enojados, mecánicamente. Ándele, hermana, llórele, y parece que estás tratando con vacas. Oye, ¿sabes qué? Es con la misma compasión que Jesucristo usó. Y con la pasión que Él te da para servir a otros. Pero cuando lo haces mecánicamente y ya no tienes el gozo de servirle, hay veces que es mejor descansarle. Porque nos afectamos a otras almas. Tú no te imaginas lo que una sonrisa, un abrazo tuyo hacen a otra persona que viene, probablemente que nadie le ha abrazado en semanas. Eso puede cambiar la vida de una persona. Y yo vi que mi servicio a Dios era mecánico. Lo sabía hacer, pero no le estaba adorando. Y entendí a dónde estuvo mi fortaleza. En la alabanza encontré mi fortaleza, porque lo dice su Escritura. Y dije, Señor, de aquí. Y yo le adoraba a Él, y Él me fortalecía a mí. Y yo le adoraba a Él, y Él me fortalecía a mí. Las cosas con mi hija no cambiaron, es más, se pusieron peor. Nosotros orábamos por sanidad. Yo creo en un Dios que sana. He visto sanidades. Así que oramos mientras había vida. Había esperanza y yo iba a orar por sanidad, no importa lo que mis ojos vieran. Y llegó un momento en el que ya ella no podía seguir con su cuerpo todo deteriorado y desgraciadamente pues fuimos al doctor. Ella estaba con una gripa que no se le quitaba y un día y fuimos al doctor y el doctor la vio y dijo, esta niña está gravísima. Y nos dijo, a menos que no quieran hacer proezas por ella. Dije, ¿qué? Fíjense que a veces tenemos esta situación de que si alguien está enfermo, especialmente un hijo, algo como que nuestra primera reacción es que se vaya con Dios para que no sufra, para que descanse, ¿no? Es mi hija. A mí no me importaba cómo estuviera. Si hubiera tenido parálisis y cualquier síndrome, yo me quedo con ella hasta los 20 años. Es mi hija, mía. Yo no sufría y ella tampoco. Porque fuimos dándole el medicamento y fuimos viendo una enfermedad horrible, horrible. Pero cuando el doctor nos dijo, a menos que ya no quieran hacer proezas, dijimos, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Bajamos del consultorio, yo tenía a Paola cargada, mi esposo estaba pagando el estacionamiento y de pronto ella expira todo su espíritu. Ay, eso es algo que nunca jamás se me va a olvidar. Porque, ¿sabes? Este cuerpo es un estuche sin el Espíritu de Dios. Esto es un vil estuche que a veces cuidamos y a veces descuidamos. Pero el Espíritu, el aliento de vida te lo da Dios. Y una vez que se sale ya no lo puedes meter otra vez. Y yo le dije a mi esposo, ¿murió Eric? ¿Murió Paola? Y me dijo, no llores, deja que se vaya con el Señor, déjala. Ay, hombres, no llores. Y yo, bueno, permíteme. O sea, ¿cómo no vas a llorar que tu hija se muere? Por supuesto, ya a medio camino, ¿verdad? Nos paramos a orar y vamos al hospital. Nos paramos a orar y se le entregamos a Dios. Dijimos, Señor, pues te la entregamos a ti. Tú no la hiciste, fuimos testigos del primer respiro. Y fuimos testigos del último, así que, Señor, en tus manos, claro que sí. Y sí, fuimos al hospital nada más para estar seguros que habíamos hecho todo. Dijeron, Señor, ya no podemos resucitarla, ella ya tiene mucho tiempo. No queríamos que la resucitara, queríamos que nada más confirmar que no hicimos algo, no dejamos de hacer algo.

y un 75 que no. O sea, uno en cuatro embarazos podía resultar la misma enfermedad. Y que teníamos la opción de adopción o de inseminación. Y la verdad es que nosotros decidimos por la adopción. Eso fue lo que nosotros sentimos en ese momento que teníamos que hacer. Era el deseo de mi corazón por siempre adoptar un niño. Pero tuve que esperar el tiempo de Dios para que mi esposo también le pusiera ese deseo. Yo creo fielmente y firmemente que tenemos que ser los dos los que lo deseemos, los dos los que entremos a esta aventura juntos, ¿verdad? A tener un hijo juntos. Pues si somos responsables los dos de tener hijos, pues de la misma manera de tener hijos del corazón. Así que decidimos adoptar a nuestra hija Rebeca en el DIF de Toluca. Nosotros la adoptamos como a los 2 años y medio de edad. Se nos hacía un genio porque caminaba, pues Paola nunca había caminado, entonces la veíamos caminar y ¡es un genio! ¿No? Y no hablaba nada, pero eso no importaba. Ya caminaba. Yo no quería un niñito bebé, yo quería alguien ya más grandecito, ¿verdad? Porque había tenido 3 años y medio de botellas y pañal. Y cuando Rebeca llegó a nuestra casa fue de veras una cosa tremenda, nos cambió la vida, ¿no? Ella llegó y dijo, de aquí soy, de aquí. Nunca jamás despertó gritando. Él dijo, pues se habían tardado, esta es mi casa, ¿no? Yo creo que al principio ella pensaba que yo era la seño del DIF. A mi esposo luego le dijo papá, pero a mí así como, ¿no? Yo era, Empezamos con las terapias de todo, porque necesito terapia de lenguaje, necesito terapia cognitiva, necesito terapia de conducta, y tiene 26 años y seguimos con las terapias. Porque ella ha tenido que, tiene una situación de lento aprendizaje y luego me dijeron que tenía déficit de atención con hiperactividad. DLMNOPQRST, quién sabe qué es tanto, ¿no? Pero, y que tenía una cosa y que tenía la otra y que si tenía un síndrome y que si yo no. La cosa es que pues ha sido una batalla campal porque ella es nuestra hija. O sea, no la vemos como la hija adoptada, no, ella es nuestra hija. Doy su testimonio, bueno, porque es una niña especial del corazón, que nació de nuestro corazón y que hemos tenido que pasar por una serie de situaciones terroríficas porque la cambiamos de 20.000 escuelas, llegábamos a compartir a congregaciones y de pronto de atrás, ¿de quién es esta niña? De los predicadores, o sea, ya se había jalado el pelo con uno, ya había azotado al otro, hay que ella azotaba a niños, digo, ¿por qué los azotas, Rebeca? Porque pues les quería dar un beso, pero él no quería, un beso es bueno, ¿no? Beso, o sea, no, Rebeca, no haces eso. Ella pensó que todo el mundo era congregación, porque como casi nace en amistad, todo el mundo era congregación, en el restaurante, en todo. Entonces ella pensaba que todo el mundo era hermano. Entonces, no, Rebeca, este no es hermano, ¿no? Pues hasta el día de hoy tenemos que recordarle que no todos son hermanos, ¿sabes? Ha sido una aventura con Rebeca. Es una niña hermosa, la verdad, es una niña que tiene mucha... Es súper detallista y todo, pero tiene situaciones difíciles, no les voy a mentir, ha sido muy difícil porque igual tu expectativa de vida fue una y de pronto, pues, tienes otra. Yo nunca jamás en la vida me arrepentiré de haberla adoptado porque no venía con una situación idónea o como yo lo esperaba, pero me ha traído muchas satisfacciones por otros lados, mucha enseñanza. Mucha paciencia y ver en Rebeca lo que sí tiene. A veces vemos en nuestros hijos todo lo que no tienen. Ay, es que este burro, ay, es que este tonto, ay, es que, ¿no? Empieza a ver lo que sí tienen. Yo decía, Dios mío, es que no veo nada en esta. ¿Qué les digo? Yo oía las predicaciones, bendícelos y háblales palabras. Yo decía, ¿pero qué palabra le hablo a ella? Entonces no veo nada. Y empecé a ver que ella era muy acomedida y muy servicial. Le decía, Rebeca, admiro cómo eres de servicial, cómo eres de acomedida, te admiro. Es la niña más servicial el día de hoy que tú te puedas imaginar. Tú llegas y te atiende tanto que dices, ¡ya! Ella le fascina estar con niños que babean y que escurren y que están enfermitos porque como lo vio, bueno, ella así como que le fascina. Después nos volvimos a embarazar y estando embarazados los médicos venían con una aguja para ver si el líquido amniótico venía bien o venía mal. Decía, no, espéreme, yo no quiero que usted me haga ningún estudio de nada, Porque, a ver, ¿y si viene mal mi bebé? Usted ya decidirá si interrumpe el embarazo. Pues fíjese que ahí se amoló la cosa, porque Dios sopló vida en mi vientre. Nosotros oramos a Dios, le pedimos a Dios que tuviera control de la situación. No es nada más que una decisión de a ver si es chicle y pega. O sea, realmente fue una decisión orada, conociendo las situaciones. Y cuando los médicos me decían que si me hacía este estudio, yo decía, no, yo voy a tener mi embarazo muy contenta y muy bien, porque Dios sopló vida en mi vientre y punto. Y mi esposo y yo escribimos este canto, que yo canto a donde quiera que yo vaya y a donde tenga yo la oportunidad, porque nuestros niños tienen que nacer. No podemos quitarles la vida. Es un asesinato, así de sencillo. Yo vivo en el estado de California, en los Estados Unidos, a donde se han matado más niños por el aborto. Es una vergüenza. Y igual de vergüenza ahora aquí. Yo decía, en México todavía no, y tristemente llevo años y años y años cantando esta canción. Me da risa que las jóvenes dicen, mi abuelita te oía en los cassettes. Yo, ya saben la edad que tengo, pero esta canción para mí es un grito para permitir que nuestros hijos nazcan. No tenemos derecho de quitar la vida. Dios es el que sopla vida en nuestro vientre y Dios es el único que tiene el derecho de quitarla. Hoy mi corazón se quebró. Se quebró cuando oí la voz de un niño que clamaba a Dios por vivir. Quiero vivir, quiero vivir, quiero ver la luz del sol, quiero gozar lo que Dios un día me preparó, aunque el hombre no quiera. Yo quiero vivir, aunque el hombre no quiera. Yo quiero vivir. Feto o producto, yo no soy, yo no soy, soy un ser con alma y cuerpo, y a su imagen el Señor me creó. Grita por mí, clama por mí ante el Congreso, grita por mí, clama por mí ante el gobierno y diles que quiero vivir, y diles que quiero vivir. Aunque el hombre no quiera, diles que quiero vivir. Quiero ver la luz del sol, quiero gozar lo que Dios un día me preparo, aunque el hombre no quiera. Yo quiero vivir, aunque el hombre no quiera. Yo quiero vivir. Aunque el hombre no... le doy... Gracias. Espero que tú y yo podamos hacer algo por nuestros niñitos. No se trata de ir a bombardear a los doctores o a las clínicas que lo hacen. Es uno a uno. Es realmente poner valor en la vida que Dios nos da. Yo les digo a los jóvenes, el aborto no es un anticonceptivo. No es, allá me decís, del problema, pues si no es un problema. Es un bebé que quizás estaremos abortando al próximo presidente. Así que yo creo que es importante la comunicación de esta situación, porque nadie te dice cómo te sientes después de un aborto. Nadie te dice qué pasa después. Nosotros estamos muy contentos de haberle dado la vida a Erika, aunque venía con la misma enfermedad que su hermano. No se compara el entierro de mis dos hijas por haberlas abortado porque no venían bien. Erika fue una niña muy especial porque empezó pareciéndose a mí, pero pues los hombres se las clonan y era muy parecida a mi esposo también, pero en carácter era igual que yo. Y me iba yo adelantando a todo lo que sabía que iba a venir. Yo tenía a una niña que me corría por todos lados, que era Rebeca, a mi hija Erika, que se estaba muriendo, y a un esposo que de pronto se desconectó y estuvo ausente un rato. Fue tal el dolor para él que entró en una depresión profunda. Ese fue el diagnóstico, depresión profunda. Nosotros no sabíamos ni qué era depresión, ni qué era eso. Yo nada más sabía que mi esposo estaba ido. Él era un hombre de Dios, un hombre que predicaba la palabra. Teníamos 800 jóvenes en nuestro cargo. Seguíamos compartiendo a Dios, seguíamos sirviendo a Dios, pero mi esposo de pronto entraba en unas tristezas y en unos dolores y en unos quebrantos, y como él lo describía, era como tener gripa todo el tiempo y quería quitarse la cabeza. Pero como no se podía suicidar porque era hombre y porque era cristiano, en alguna ocasión se salió a las 3 de la mañana para ver si lo asaltaban, si lo mataban o si lo atropellaban, así no era el responsable. De veras. Dice que un día al salir así, desesperado, dice que vio una banda de muchachos venir hacia él y dijo, aquí ya quedé. Hasta emocionado, ¿no? Y entonces dice que de pronto él pasó y dice que como el mar se abrieron así, ¡boy! Y que él pasó por en medio, dice, yo no sé qué vieron, pero así, hasta asustados, así. Pues los dos angelotes, yo creo que el Señor mandó para protegerlo. Fue un tiempo bien difícil, pero llegó un momento en el que yo le decía a mi esposo, por favor, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? No, yo no podía, pues, yo me estaba volviendo loca. Llegó un momento en que nuestro matrimonio pues estaba sufriendo, porque cuando tienes un hijo enfermo y mal, pues un porcentaje muy alto es que te divorcias. Y luego tienes dos, pues el porcentaje se sube. Y un día, de veras, ya lo que nos había gustado el uno del otro, ahora lo odiábamos. Tus risas se oyen hasta la calle, pues tápate las orejas, ¿no? Eso le había llamado la atención a él de mí. Y él siempre era muy prudente y muy callado, ¿verdad? Porque pues somos como que los opuestos nos atraemos, ¿verdad? Y él siempre se quería aislar. Y yo, ven y participa y habla y órale, ¿no? Y nos estábamos arañando casi casi. Hasta que un día tuvimos que tomar la decisión. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? No, pues yo sí. Y tú, pues yo también. Y tuvimos que ir a Dios, cada quien, a obtener de Él lo que nos hacía falta. Porque yo le exigía a Él que fuera la cabeza, que fuera la roca, que Él me acobijara y que me dijera, todo va a estar bien, nena. ¿Y por qué yo le tenía que exigir a este hombre que se sentía mal, que estaba en la lona y que no podía dar lo que no podía dar? Él decía, yo no me siento ni como Marta ni como María, me siento como Lázaro, muerto. Y un muerto no da nada. Y tuvo que quitar esa piedra del corazón e ir a los pies del Señor y decirle, resucítame. Cuando mi hija Erika murió, yo entré en luto. Cuando mi hija Erika murió, él salió de luto. Y estábamos desfasados. Él me decía, ¿Por qué lloras? Te digo, ay, hombre, de veras. Yo entiendo que no entiendan por qué, ¿verdad? Pero, pues casi nadie. Él decía, ya está con el Señor, Él es un mejor padre. Y yo, pues tuvimos que llegar al punto, ¿verdad? Y estaba bien que no sufriéramos al mismo tiempo. No tenemos que sufrir al mismo tiempo. Cada quien siente las cosas diferente. Eso lo entendí. Entendí que Él no era mi roca, era Cristo mi roca. Y no podía exigirle a Él lo que solamente Dios me podía dar. Él no podía exigir de mí solo lo que Dios le podía dar. Y tuvimos que trabajar en el matrimonio. El matrimonio es trabajo. No es tú 50 y yo 50. No, 100 y 100 y órale, todo, ahí te va. Hasta que sacamos el barco adelante porque somos de un mismo equipo. Así que otra vez salimos de luto. Ahora no nada más dos, los tres, porque venía Rebeca. Y Rebeca pasó por su luto también. Su hermanita se había muerto. Ella ya tenía 7 años para entonces y pues fue pasando el tiempo y la verdad después de luto otra vez y de salirnos y todo, nos decían que Rebeca no iba a poder en la escuela, que la teníamos que meter en tallercitos o cosas y mi hija es muy funcional, altamente funcional, pero pues tiene sus cositas. Y decidimos darle la oportunidad a ella de darle una ayuda más personal en Estados Unidos. Nuestros pastores nos dijeron, su hija viene primero, antes que el ministerio. Nuestro ministerio estaba en su pleno apogeo, era algo precioso, nuestros jóvenes. Y tuvimos que soltar todo para darle a nuestra hija una oportunidad. Por eso nos fuimos a vivir a San Diego, también sirviendo al Señor en otra forma, pero sirviendo al Señor de la misma forma y con la misma pasión y el mismo amor. Y nuestra hija Rebeca fue creciendo, de pronto pues ella estaba con personas de su misma capacidad y estas personas viven como en hogares a donde los cuidan y les ayudan para sentirse un poco independientes, pero viven pues de las mismas capacidades la gente en casas normales. Y ella dijo, yo me quiero ir. Y nosotros, esto en nuestra cultura es, ¿a dónde te vas a ir, hombre? Y entonces mi esposo, ella ya tenía 20 años, y me dijo, mi esposo, ¿sabes qué? Déjala ir, ella quiere independizarse, es algo que ella necesita hacer por ella misma. Digo, no era como que se fuera a ir a otro lugar, estábamos a cuadras, ¿verdad? Pero pues yo así como, poco me faltaba respirar por mi hija, ¿verdad? Y la tuve que soltar, y después de que lloré 2 semanas, después me alegré, porque por primera vez no estábamos preocupados por nuestras hijas. Por primera vez nos disfrutamos así como una segunda luna de miel, viajamos sin Rebeca en una ocasión. Y una vez hicimos un crucero con nuestra hija y al final del primer día del crucero, todo el crucero conocía a Rebeca. Todo el crucero, desde el de las máquinas hasta el capitán. ¿Cómo? No me explico cómo. ¡Ay, Rebeca! Y nosotros ¡ay! Hicimos otro crucero cuando esto pasó y nadie nos decía de Rebeca. Ay, estábamos así como, ¡ay, gracias, Señor! Y no era que nos habíamos desconectado, ¿no? Pero ya estábamos en otra onda. Estábamos felices, estábamos rehaciendo la vida, estábamos en una segunda luna de miel, estábamos por cumplir 25 años de casados. Y un día llega mi esposo y me dijo, oye, Gloria, me duele la cabeza. Pues vamos al hospital, entramos al hospital, mi esposo era bromista, hasta la pared de enfrente, bromista, llegó y 3 horas en el hospital pues para que lo atendieran, y en una de esas empieza a gritar, me duele la cabeza, no me quiero morir del dolor, y cae en mis brazos, yo gritándole al mismo tiempo, no te vas a morir, y cae en mis brazos, y yo, ¿qué está pasando? Lo meten, lo entuban, y a los 3 días muere. Un aneurisma cerebral. No, ahí sí yo dije, bueno, ¿ahora qué te traes? O sea, ya. ¿Cómo qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasarme? No podía entender nada. Se me abrió el piso y ahí sí dije, oye, Señor, ¿no existirá? ¿Existirá esto que profesamos, esto que predicamos? ¿Existirá Dios? ¿Existirá? Porque yo ya no entiendo nada. No entiendo. Y yo sabía, mi esposo me había ido preparando, diciéndome varias cosas, que es tan importante, matrimonios que se comuniquen, no es porque te vas a echar la sal y que te va a pasar algo, pero es muy importante saber todo de un matrimonio, cómo funciona, tus gastos, tus entradas y tus salidas y todo, porque eso de que a la mujer no todo el amor y todo el dinero, eso es una payasada del diablo. Es todo el amor y todo el dinero. Mientras la mujer sea sabia, porque luego hay unas bien, bien no sabias que gastan hasta lo que no tienen. Ahí va, ahí está, hombres, me deberían estar aplaudiendo ahorita. Pero tenemos que comunicarnos, y mi esposo se comunicó conmigo en varias cosas que yo pude entonces tomar decisiones. No entendía, pero podía tomar decisiones en mis cuatro sentidos. Fue algo que yo no entendía. Una vez yo estaba caminando y decía, Señor, ¿y ahora quién me va a abrazar? ¿Alguna de ustedes estuvo en mi taller? No vamos a cantar esa canción. Y yo estaba caminando, Señor, ¿quién me va a abrazar? ¿Y quién me va? ¿Qué va a ser de mí, Señor? ¿Cómo me sentí indefensa? Me sentía inútil, me sentía a la mitad, me rasgaron la mitad de mi corazón, me sentí incompleta. Éramos Eric y Gloria en la misma oración. Ahora era Gloria sola, soltera, ¿cómo que soltera? Tanto que oré por este. Y luego, viuda, peor tantito. Yo veía las viudas de la Biblia y decía, jaja, o sea, mucho gusto y mucho respeto, yo le digo, bueno, no. Y de pronto me cubrió y el Señor me decía, levanta tu cabeza, levanta tu cabeza. Yo levanto mi cabeza y vi una nube en forma de corazón. Ay, yo así como, a ver, así, alguien está viendo eso. Y el Señor diciéndome, yo soy tu todo, yo voy a ser el que te va a sacar adelante, yo voy a ser el que te ama tu alma, no te va a faltar nada conmigo, ahora yo soy tu esposo. Y vaya si yo lo predicaba, uy, sí que Dios es tu esposo, ajá, hasta que lo pasas, ahora sí sé que es mi esposo. Les quiero pasar un video que tengo, les voy a presentar a mi familia. La canción está en inglés, pero mi esposo puso los títulos de esta canción. Entonces quiero que lo vean. We can breathe. Pues, jamás pensamos que mi esposo iba a hacer esto como un legado de lo que él dejó. La verdad es que fue un hombre que, como les decía en la primera reunión, lo conocí más quizás cuando falleció, porque conocí que él verdaderamente vivió lo que predicó. No me encontré ninguna sorpresita de pornografías y una amiguita o cosas así raras, que de lo que yo no haya sabido o que haya, me haya sorprendido algo. Fue un hombre intachable en el sentido de que tenía 20,000 defectos. Yo no les voy a decir que no, porque luego les hacemos así como bobo, pero no, tenía sus defectos igual que yo, bastantes. Era un santo por aguantarme a mí, o sea, era un santo. Sí, yo tengo lo mío, no sé, Dios sabe. Pero sencillamente yo aprecio tanto el saber que este hombre realmente amó a Dios. Sus últimas palabras, casi, además de que no quería morirse del dolor, eran de que él tenía una relación con Dios maravillosa y cercana. De que él no estaba feliz con Dios, y lo decía y lo repetía. Y sabes, yo te quiero decir algo, que cuando mi esposo murió, yo estaba recargada en su pecho cantándole canciones, porque él siempre me decía, cántame. Y yo, ah, ya. Ya ve que somos medias rejegas a veces, ¿verdad? No lo haga. Yo no sabía cómo despedirme, no sabía qué estaba pasando, no sabía cómo hacerle, cómo te despides. Y me lo desentubaron, le quitaron todo y él estaba respirando por sí solo y yo estaba escuchando su corazón, cantándole las canciones que a él le gustaban. A mi esposo era una persona que amaba los coros. Y entonces él entraba, a la regadera era, el preferido era Jesús es mi rey soberano, ese era el preferido de él. Yo me aprendí esos coritos por él, ¿no? Y yo le canté todo lo que se me ocurrió en ese momento, hasta el de la regadera. Pero yo estaba acostada sobre su pecho y de pronto estaba diciéndole, Señor, ¿cómo sé que se está despidiendo? ¿Cómo sé que me está oyendo? ¿Cómo sé que está bien dejarlo ir? ¿Cómo sé qué es esto? Y en una de esas él deja de respirar y yo empiezo a llorar como loca y rápido Dios trae a mi memoria la vez que él me dijo, deja ir a la niña con Dios. Hagan de cuenta que estaba oyendo esas palabras de aquel entonces y yo sabía que era Dios diciéndome, suéltalo, suéltalo. Y yo sabía que lo tenía que hacer. No iba a ser un ídolo de mi esposo, su vida terminó ahí. Así que, y entró una vida eterna. Así que yo empecé a soltarlo y dije, okay, sí, Señor, yo lo voy a soltar. Y ahí te va. En ese momento él empezó a latir el corazón otra vez. Mi familia estaba viendo los monitores 10, 20, 30, 40. Dije, okay, Señor, lo suelto. Y seguí cantando y se fue. Mis tres seres queridos murieron en mis brazos. Y sé dónde están. Hoy me puedo gozar de saber dónde están. No cuando murieron. Deje de estarle diciendo a alguien que murió, gloria a Dios, ya está con el Señor y ya se graduó y gózate. No, ¿cuál gózate? A ver, que se muera el tuyo, a ver, yo también me voy a gozar contigo, a ver. Duele. Los cristianos nos dolemos. ¿O no que Jesús no lloró cuando murió Lázaro? Podrás venirme con toda tu teología a decirme que él sabía que lo iba a resucitar y que la manga, pero él lloró. Era un hombre que tenía compasión. A veces no consolamos bien. Yo les quiero decir, por favor, consolemos bien con palabras de vida, pero a veces no hay nada que decir. ¿Saben? A veces no sabemos qué hacer con la gente que pasa por estas cosas. Cosas prácticas, mis amados. Vayan a limpiarle la casa. Yo me acuerdo que una señora nos llevó tamales a la casa funeraria porque se le ocurrió que no habíamos comido. Pues se le ocurrió bien y refinamos los tamales a gusto. O sea, esa señora quedó escrita en mi libro. Porque la verdad fue algo que nos bendijo. La gente llegaba con comida. En Estados Unidos se usa que la gente llega como por semanas a tu casa con comida. Aquí enterramos a nuestras hijas y nadie se volvió a aparecer. Porque no le vayamos a poner el dedo en la llaga. ¿Cuál llaga? Si ya se reventó, ¿ya qué más llaga? Lo que necesitas es compañía. Es alguien que a lo mejor te limpie la casa o se encargue tantito de tus hijos o que le evites estar en el dolor estando con esa persona y permitiéndole que llore a gusto sin decirle una letanía de palabras. Y decirle, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y lo único que sí, cuando uno pasa por este tipo de cosas, pierde la brújula y dice pura tontería. Digo, hay gente que sí. Entonces, ¿quieres vender la casa? ¿Quieres hacer cambios? ¿Quieres irte a China? No estás para decisiones. Y ahí es a donde la gente que te rodea, sabia, te ubica en el camino. Y cuando ves que Dios, nada, Dios es bueno. Ahí es a donde sí metes a Dios en ese vacío que esa persona dejó. Y yo no estoy hablando nada más de una pérdida física. Cualquier tipo de pérdida, cualquier tipo de divorcio, cualquier tipo de abandono, cualquier tipo de hasta el nido vacío te puede causar cosas, ese sentimiento. El no poder tener hijos te puede causar exactamente la misma angustia de luto. Pero tenemos que saber cómo consolar. Una persona que aborta le dices, vas a tener otro. Eso no es consuelo. Tienes otros. A ver, córtate uno, a ver qué tal. Tienes otros, ¿no? Pues duele. ¿Qué crees que no duele? Hay un tiempo para todo. Y tú tienes que doler, pero ir sanando. Ir sanando. Si te estancas en el dolor, ahí sí hay un problema. Pero tienes que ir avanzando y saliendo. Porque tenemos esperanza en Cristo. Yo el día de hoy no les quiero decir, y con esto termino. El día de hoy han pasado 5 años de la muerte de mi esposo. Y después de entender cuál es mi identidad en Cristo, después de saber que Dios tiene un propósito y un plan para mi vida, después de que un día yo estaba compartiendo y predicando y el Señor me habló y me dijo, tú no eres, ya no eres esposa de Eric, ya no eres mamá de Paola y Erika, pero seguiste siendo Gloria. Yo no nací con esposo y no nací con mis hijas. Y no pretendo abortar el plan que Dios tiene para mí y lo tuvo para mí. Y hoy me siento contenta, satisfecha y feliz. Yo no necesito que otro hombre venga a llenar mi vida. Yo no soy la media naranja de nadie. Yo soy la naranja completa. En Él. En Él. Y yo me siento segura en Él. Y yo me siento ahora con una libertad, como dice la Escritura, de que el soltero le sirva. Porque no tiene de qué preocuparse del marido y de que si esto, pues miren, yo serví 25 años, ejercí, ahora soy libre de las responsabilidades de esposa. Y estoy encantada de servir a mi esposo en sus asuntos. Y tengo la libertad de hacerlo, el tiempo de hacerlo y como yo quiero hacerlo. Y ha sido una bendición de Dios. Estoy feliz, feliz. Tengo mis buenos momentos, no les voy a decir que no, yo perreo, chillo y pataleo, pero lo hago a gusto. Si vamos a berrear, mira, no, que no sea como los que las lloronas que rentaban para los funerales, ¿no? Digo, si vas a llorar, llora a gusto, porque esos lloros de... No, nada, llórale. Pero de ahí te levantas, te limpias las lágrimas, te sacudes el polvo y lo que sigue. Y no te quedas ahí. Como les decía en la otra reunión, dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y nosotros tenemos que andar por el valle, pero pasarlo, no hacer un hotelito ahí y quedarte, ¿verdad? Pasas el valle, pero lo pasas. Por eso para mí es importante. Pasas por una crisis, y el último paso de la crisis es cuando un día amaneces y dices, ya me cansé del dolor. Y empiezas a ver la vida de colores. Y dices, ¡ay, qué bonito! Y entonces tu tragedia y tu bronca se convierte en algo productivo para que otros sean afectados para bien. Yo quiero que cierren sus ojos e inclinen sus rostros. Yo quiero hacer 2 cosas muy importantes el día de hoy. La primera es invitar a las personas que no conocen a Jesús en su corazón y que quizás han venido a este lugar y no se esperaban ni siquiera lo que oyeron hoy. Hoy fue algo quizás un poco diferente, fue un testimonio. Pero seguramente escuchaste que si no es con Dios, no se puede. No se puede. Yo no puedo ser fuerte en mí misma, eso no funciona. Pero yo soy fuerte en Cristo, en Él. Y yo te quiero pedir que tú no te puedes ir de aquí si no te llevas a ese Jesús que yo tengo en mi corazón. No te puedes ir de aquí sin decirle, Jesús, entra a mi corazón, porque Si te sales como entraste, igual. Y sí, en efecto, vas a ver tus mismas broncas a lo mejor. Pero el hecho es que tú tienes que cambiar. Tú tienes que ser diferente para ver esos problemas desde otro punto de vista. Si hay alguien aquí que desea aceptar a Jesús en su corazón, no te estoy hablando de una religión nueva, no te estoy pidiendo que hagas un compromiso con este lugar ni con la persona que te invitó, sino que te estoy invitando a que tengas una relación nueva con Dios. Y si tú quieres ese tipo de relación con Él, levanta tu mano, lo único que yo voy a hacer es orar por ti. ¿Saben qué? Ni los veo. Mejor pónganse de pie las personas que quieran recibir a Jesús en su corazón. O si tú sabes que estás... Gracias. ¿Por qué no vienen para acá? Aquí al frente. Y si usted ve a alguien que está de pie, acompáñelo. Acompáñelo y vénganse allá arriba, vénganse para abajo las personas que quieran recibir a Jesús. Aquí al frente. Aquí. No, porque de aquí a que te subes, mija, son como 10 minutos. Gracias, qué bueno, jóvenes. ¡Qué bueno, jóvenes! ¡Esto es para valientes! ¡Estos son de los míos! ¡Give me five! Gracias. ¡Qué bueno! ¡Bienvenido! Gracias. Voy a esperar un segundo para los que están bajando. Gracias. Gracias a Dios. ¿Sabes? Esto es lo más importante que podemos hacer. De todo... Esto es lo más importante, porque esto es lo que define tu vida. Esto es lo que define tu vida. Y te quiero decir que quizás las cosas me encantan los jóvenes. ¡Qué padre! Mira, este es uno de los que tiene el gel así parado. Ven para acá. ¡Qué padre! ¡Qué suave, ¿verdad? A mí me emociona. ¿Cómo estás? ¿Bien? Vamos a hacer esto. Yo quiero que ustedes repitan después de mí esta oración que yo voy a hacer. Y vamos a repetir esta oración juntos en voz alta. Cierren sus ojos para que no se distraigan. No es porque va a pasar aquí algo o nada. Nada más es para no distraerse. Y las personas que están ahí, por favor, apoyen a estas personas que están enfrente. Y vamos a hacer esta oración en voz alta todos. Vamos a decir: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Perdóname por haberte ofendido, consciente o inconscientemente. Te pido, Señor, que tomes mi vida y las riendas de mi vida. Tú me conoces y sabes lo que estoy pasando. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que me resucitaste al tercer día. Que tú resucitaste al tercer día para que yo tuviera vida eterna. Señor, te abro las puertas de mi corazón. Te hago mi Señor y mi Salvador. Y Señor, gracias. Porque desde este día en adelante, mi vida ya no me pertenece. Te pertenece a ti, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Es una oración pequeña, es una oración no escrita, es una oración del corazón. Pero algo sucede en el espíritu cuando haces esta oración. Porque tú decidiste que ibas a decirle sí a Dios, a su amor, a su llamar. Él quiere cosas maravillosas para tu vida. Y aunque estés pasando por cosas difíciles, con Él es bien diferente, pues. Es bien diferente. Les voy a pedir un favor a ustedes que están aquí al frente. Si pueden, por favor, seguir. ¿Lo van a seguir a usted? Ah. Si pueden, por favor, seguir a la persona que tiene su mano levantada. Porque van a querer orar con ustedes, van a querer platicar, van a querer conectarse con ustedes. Y así poderlos ayudar en una forma más profunda y más personal. Entonces les puedo pedir si pueden pasar de este lado y acompañen a la persona que estaba por acá. Y vamos a darles un aplauso a ellos, por favor. Y esta es la segunda cosa que yo vengo a hacer aquí. Yo no me puedo ir sin brindar el consuelo que yo recibí. Si yo les digo a ustedes, ¿quién quiere un abrazo del Señor? Todos. Esto no es para todos. Yo estoy hablando a la gente que verdaderamente está pasando por un luto fuerte, sea una pérdida de un matrimonio, sea una pérdida física, quizás sea una pérdida material, estás atorado. Yo no te voy a volver a decir todo lo que ya dije, porque yo sé que Dios habla a los corazones de cosas que uno ni dice. Dios hace eso, el Espíritu Santo habla. Y de verdad hay gente aquí que necesita ese consuelo de Dios, ese abrazo, ese ánimo para decir, okay, ahí te voy otra vez, ¿no? Porque ya estás en la lona. Quizás algunos están como mi esposo queriéndose suicidar. Y no lo pueden hacer por cobardes, ¿verdad? Porque, digo, en buena onda, porque somos cristianos y decimos no. Pero si por ti fuera, y de verdad vamos a quitar todo espíritu de muerte aquí, Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos. Y nuestra vida tiene que ser una vida en abundancia. Yo he decidido seguir viviendo como soy, porque así me conoció mi esposo, así me conocieron mis hijas, así me necesita mi familia, así me necesitan mis amigos, así me necesitan ustedes. Media cuerda, pero no. Y si tú estás encerrada en el luto eterno y en el dolor eterno, híjole, uno está, se aleja, ¿no? Bueno, hoy no te vamos a decir, otra vez llorando por lo mismo, hoy aquí se acaba eso, ¿no? Hoy vamos a llorar a gusto. Pero ya vamos a permitir que ahora sí que Dios nos levante, nos resucite a algunos de ustedes. Dice el Señor que Él puede levantar de los muertos a todo el que clama a Él. Si eres tú y estás en una situación así, córrele aquí al frente. Gracias. Dije córrele porque allá arriba hay una bola, entonces vénganse. En lo que van bajando, bueno, voy a cantar mejor con ellas para que... ¿Qué cantamos? En lo que bajan, porque ya vi que tardan. ¿Qué cantamos? No. Esa. Fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad es grande, oh, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Díselo una vez más con tu corazón. Tu fidelidad es grande, oh, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Mire, vamos a hacer esto. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde usted está. Escuche lo que le voy a decir. No existe el hubiera. Usted no hubiera hecho nada que Dios no le permitió hacer. No existe el hubiera dicho, hubiera hecho. No hay culpa aquí. Así que si usted se siente culpable de algo que dejó de hacer o que no hizo, que pudo haber evitado, en este momento se tiene usted que soltar de esa culpa y de esa condenación, porque Dios no lo condena. Usted no hizo nada que Dios no le permitió hacer. Él sigue estando en el trono, Él sigue siendo soberano. Hay muchos aquí que tienen que perdonar a Dios. Y se oye horrible, pero es cierto. Te amargas contra de Dios porque estás pasando por estas situaciones. En este momento ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. Perdóname por echarte la culpa de cosas. Tú ahí en tu lugar, ahí dile tus cosas.